pido esta linda noche de gala para Cali y a todos los artistas que estuvieron aquí presentes en este escenario, a todos los cantantes, los músicos, Jorge Garay, Carlito Román, Claudio Sagrera. Muchísimas gracias por ese cariño. El romance más intenso, la noche más linda la viví contigo. Por eso yo quiero invitarle a la gente que me siento feliz, que cambió mi rostro y ahora se dibuja una sonrisa nueva. Y tú tienes la culpa de las alegrías de mi corazón. Por eso te quiero, por eso te sueño, por eso yo vivo. ¡Epa! Te quiero, por eso lo digo. Te extraño, te sueño, cariñito mío. Te quiero, por eso lo digo. Te extraño y te sueño, cariñito mío. Y esto se va acabando. Te quiero, por eso lo digo. Te extraño y te sueño, cariñito mío. Te quiero, por eso lo digo. Te extraño y te sueño, cariñito mío. ¡Es enorme! Muchísimas gracias a todos. Gracias por ese cariño tan especial. Junto a todos nosotros. Es muy grande. Gracias. Gracias a todos. No nos vamos a olvidar nunca, menos yo y Darío y todos estos músicos grosos que han pasado por aquí. Espero que esto siga perdurando, que se le dé la posibilidad a todos los músicos importantísimos que tenemos en Santa Fe. El cariño para todos. Que Dios los bendiga hasta arriba. A todos. Mil gracias. Chau. Sanco, Paquito en el bongo, Darío Sanco. Millón de gracias para todos. Que Dios los bendiga. Chau. Esperábamos este recibimiento tal. Le vamos a regalar una canción muy bonita. Se vamos a dedicar a todas las mujeres y le vamos a decir simplemente esto, ¿eh?